refugio de paz, tan lleno de amor y solaz. Por doquier se oyen bellas palabras y nadie está de más. Cariño tú vas a encontrar, siempre te dirán la verdad. Una sonrisa tienen ahí sincera y debes escuchar. Y si afuera hay mucho peligro, te tienes que cuidar. Confía en ellos, tus padres son buenos, te pueden ayudar, pues la familia no tiene igual nada en la vida. Es como el hogar, allá hay felicidad, allá hay felicidad, allá hay felicidad. Es donde pude comenzar mi vida, mis sueños y más. Vinieron momentos de alegría que no podré olvidar. Juntos pudimos superar con ánimo la adversidad y aprendimos que con fe y paciencia se puede lograr. Y si afuera hay mucho peligro, me tengo que cuidar. Confiando en ellos, tus padres son buenos, me pueden ayudar, pues la familia no tiene igual nada en la vida. Es como el hogar, ahí hay felicidad, felicidad, allá hay felicidad. A todos quisiera mostrar que el mundo no nos podrá dar la gran armonía que en familia siempre existirá. Confiando en ellos, tus padres son buenos, te pueden ayudar, pues la familia no tiene igual nada en la vida. Es como el hogar, allá hay felicidad, allá hay felicidad, hay felicidad, pues la familia no tiene igual nada en la vida. Es como el hogar, allá hay felicidad, allá hay felicidad, allá hay felicidad.